la la la la la la la la la la la la la la la la la. Qué alegría, sí señor, aquí con toda mi gente, y con gran admiración brindo esta celebración de mis raíces trascendentes. Guararara, guararara, guararara. Yo te traigo un guaguancó para que nunca te olvides de este ritmo sin igual, y con eso despertar el orgullo de tu origen. Qué alegría, sí señor, de mi Cuba todo el mundo. Yo no sé cómo empezó, y para aquel que lo inventó, yo le rindo este tributo. Y aunque el tiempo pasará, es nuestra responsabilidad, a través de la canción, servir como educación y seguir la tradición. Que siga la tradición. Que siga la tradición. Que siga la tradición. De mi Cuba te lo traigo yo. Que siga la tradición. Es mi guaguancó, guaguancó, guaguancó. Que siga la tradición. Para que siga la tradición. Que siga la tradición. De mi cubita linda, mi cubita bella. Dios quiera que pronto regrese tu estrella. Mi cubita bella. Que siga la tradición, renovar el orgullo.